tiene mujer bonita sufre dolor de cabeza. Quien tiene mujer bonita sufre dolor de cabeza. Y si la deja solita, al poco tiempo le pesa. Y si la deja solita, al poco tiempo le pesa. La mujer bonita es un culebrón. ¿Cómo? Que se pica en el corazón. La mujer bonita reparte amor. Si la deja sola, se vuelve cachón. Va a consultar al dentista sin tener diente picado. Va a consultar al dentista sin tener diente picado. Y anda con el arquitecto, el médico, el abogado. Y anda con el arquitecto, el médico, el abogado. Ajá. Y yo se lo digo. Y anda todo vanidoso, la tiene como un artista. La mujer bonita es un culebrón que te pica en el corazón. La mujer bonita reparte amor, si la dejas sola te vuelve cachón. Pero si un día se descuida, se va y la deja solita. Pero si un día se descuida, se va y la deja solita. A mi compadre le salen cachos en la cabecita. A mi compadre le salen cachos en la cabecita.